a partir de este momento, desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. La vida va a mejorar, la vida va a mejorar, la vida va a mejorar. Cante un samba de roda, un samba canción y un samba... Bueno, Hernán, se nos viene Plinio, ¿no? Sí, ahí lo tenemos. ¿Ya está ahí? Cámara, ahí lo vemos. Hoy no, sí, aquí, no nos ven a nosotros, pero estamos. Muy bien. ¿Cómo estás, Plinio? Bien, Ángeles. Gran gusto hablar contigo, con Hernán y todos los oyentes de Radio Centenar. Muy bien. Bueno, Plinio, acá estamos nosotros alternándonos. Hoy volviendo, Ángeles, y nosotros volveremos en los próximos días todos. Sanos y salvos, ya habiendo pasado esta experiencia, y contentos de reencontrarnos contigo en una semana donde vemos que Lula está en México, está visitando a quien definió como su amigo, Andrés Manuel López Obrador, y los medios ahí tomaban como que hace, esto es todo muy formal, pero como que hace una confirmación de que va a ser candidato, por si alguien lo dudaba, ¿no? Sí, Lula siempre es candidato, está en campaña electoral, ¿no? Y este giro internacional es para uso externo de presentarse, pero sobre todo para uso interno, para mostrar que mientras Bolsonaro no tiene condiciones de prácticamente visitar a nadie, porque no es invitado y no es recibido, aquí Lula es, digamos, un gran personaje del escenario internacional. Bien, después hablaremos algo en qué está lo de Lula, pero es inevitable también buscar tu visión, tu vinculación respecto al posicionamiento de Brasil o del gobierno de Bolsonaro con lo que está pasando con Ucrania, ¿no? Que estamos siguiendo. Los medios destacan a nivel internacional la postura de Bolsonaro, una pretendida postura neutral, digamos, que a quien no haga un análisis correcto le puede llamar la atención de que Bolsonaro no se sume al coro de condena a Rusia, al gobierno ruso, ¿no? Mira, este es un tema siempre controvertido, porque como se dice, cuando empieza la guerra, la primera víctima es la verdad. Entonces, es siempre una disputa de narrativas muy, muy fuerte, ¿no? Hay que distinguir, en el caso brasileño, la posición personal de Bolsonaro y la posición del Itamaraty, ¿no? De las claro. relaciones externas brasileñas. Porque uno es un gobierno y el otro es el Estado. Y aunque estos dos se confundan y Bolsonaro es campeón en hacer esta confusión, son cosas distintas. Bolsonaro se posicionó en un primer momento pro-Putin, de manera muy avergonzada, porque Putin es un hombre de extrema derecha, ¿no? Que está en la articulación de Bannon, y esto, digamos, lo que le soplaron al oído es, por ahí tenemos que estar. Cuando Trump reculó, él reculó también. Pero en este caso yo creo que lo que importa es la posición del Itamaraty y las votaciones que hace Brasil en las Naciones Unidas. Y la posición de Brasil es una posición de neutralidad contra la guerra. ¿No? Esta es la posición dominante y me parece que es la posición histórica del Itamaraty y una posición correcta en este conflicto, ¿no? Este es un conflicto, ahora hablando por mí, que no interesa a los trabajadores, no interesa para nada a la humanidad, porque coloca el riesgo de un conflicto nuclear, digamos, en la agenda, y los trabajadores no ganan nada con esto, solo pierden vidas. Entonces nosotros somos totalmente en contra de este conflicto, que además es un show de hipocresía, porque los americanos que derraman lágrimas por los ucranianos podrían evitar el conflicto al tiro si dicen nosotros no vamos a meter bases de la OTAN en Ucrania y más, vamos a acabar con la OTAN. Y ahí se acabó el conflicto inmediato. O sea que hay mucha hipocresía, mucha falsedad y mucha confusión en esto todo. Exactamente. Ahora, Ángeles, si la tenemos desde estudios. Yo creo que Ángeles está en Palestina, sí. La imagen que yo veo es correcta, para que el Estamos. oyente sepa que está un niño con la bandera de Palestina mirando a los Sí. soldados israelenses. Estamos con imágenes para tener presentes otros conflictos también. Como vos decías, esto es de una gran hipocresía también, porque es inevitable no apelar a que estas acciones de sensibilización sobre lo que está viviendo Ucrania no se desarrollan sobre otras guerras, y gente que piensa que esta es la primera guerra que está sucediendo en mucho tiempo, que no se enteró de otras guerras que se han desarrollado, ¿no? Sin duda, sin duda alguna. Plinio, y en ese sentido, otros ámbitos del sistema político brasileño, ¿cómo se posiciona? ¿Acompaña esa posición de Itamaraty? Mira, yo creo que sí, la posición histórica brasileña es de buscar la neutralidad. Y siempre contribuir para que las cosas se resuelvan, no en el terreno militar, pero en el terreno diplomático. Entonces yo creo que esta es digamos, el sentimiento general. Pero claro, la prensa brasileña es una sucursal de la prensa americana. Entonces hay una campaña de victimización de Ucrania muy, muy fuerte. Entonces, la gente tiende a, digamos, comprar la narrativa americana. O sea, que los rusos hicieron una invasión totalmente gratuita y que el pueblo ucraniano es completamente, el pueblo no, el Estado ucraniano es totalmente víctima de esto, ¿no? No creo que sea lo que está pasando. Esto es una guerra provocada por los americanos, ¿no? Que están acosando y, digamos, encurralando Rusia con armas nucleares y que provocó esta reacción totalmente desmedida de Rusia. Pero bueno, esto no es lo que pasa en la prensa y por lo tanto la gente tiende a, digamos, a tomar la posición americana aquí. Claro. Vinculado a esto, pero también mirando a la economía brasileña, Plinio, vemos hoy en algunos medios internacionales que Bolsonaro, mirando a ese conflicto, dijo que su país, que Brasil, corre el riesgo de quedarse sin potasio debido a la guerra, y que por esto va a permitir la explotación minera en reservas indígenas de la Amazonía. Sí. Bueno, esto es Bolsonaro, ¿no? Cualquiera posibilidad de golpear a los más débiles, él no la pierde, ¿no? Porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. La verdad es que la economía brasileña tiene una relación comercial muy insignificante con Rusia. Rusia no representa más que 0,3% de las exportaciones brasileñas, pero tiene una relación de importación más importante un poco, ¿no? Y sobre todo en la importación de fertilizantes. Entonces, dependiendo de lo que pasa en Rusia, sí es verdad, tendremos problemas de oferta agrícola. Pero este es un problema coyuntural que no va a ser resuelto para nada con digamos, apertura de la Amazonía a la explotación de mineraciones, que es una operación que demora en lo mínimo unos 5 o 10 años. O sea, una cosa no tiene rigurosamente nada a ver con la otra. Sí, por lo que vemos, Rusia ha sido el principal proveedor de cloruro de potasio en Brasil en valores el año pasado, con un monto de 1.400 millones de dólares, el 34% del total. Y bueno, sobre esto habló Bolsonaro, escribió en sus redes sociales, dijo: "Nuestra seguridad alimentaria y el agronegocio exigen de nosotros", dijo, justificando esa decisión, ¿no? Mira, sería cómico si no fuera trágico, ¿no? Porque primero el agronegocio no asegura la autosustentabilidad alimentaria de Brasil, al contrario,